Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Todo parece indicar que la caída continua del consumo popular en los primeros cuatro meses del año, después de la debacle de 2018, se mantendrá en lo que queda de este año 2019, más allá de las ilusiones y malabarismos gubernamentales. Es que no parecen haber perspectivas ciertas de mejora real. A lo sumo, el retroceso perderá velocidad bajo los rígidos parámetros impuestos por el Fondo Monetario Internacional. De allí que analistas de todo signo, inclusive oficialistas, asignen pocas chances de éxito a las últimas medidas, supuestamente orientadas a frenar la inflación y reactivar la economía. Por eso, más allá del permanente apoyo de los grandes medios a las políticas de Cambiemos y de subterfugios como la quema de recursos de una deuda imparable para calmar la cotización del dólar, el amplio segmento de las pymes reclama un giro decidido que termine con la pesadilla y reencamine el rumbo productivo. En el Congreso Nacional, como en las legislaturas de varias provincias, la de Buenos Aires entre ellas, se presentaron distintos proyectos de ley de emergencia PYME como vía para evitar la continuidad del derrumbe que ya dañó o amenaza gravemente a gran cantidad de compañías, muchas de ellas cooperativas o de la economía social. Las presentaciones de cámaras y entidades de pequeñas y medianas empresas, a la vez, se acumulan casi a diario, a medida que se agudizan los factores de deterioro, generales o específicos de cada actividad. La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, por ejemplo, advirtió que el año pasado la mortandad de empresas creció más del 1000%. Según estudios comparativos entre las altas y bajas de los registros de AFIP, 2018 arrojó un saldo neto de 10.322 empresas menos en la Argentina, de las cuales el 96% eran pymes de hasta 50 trabajadores. Esto lo indicaron desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. Y de acuerdo con estos cálculos, se estima que cierran unas 40 empresas por día, solo considerando las de economía formal. Mientras que en enero de 2018, e igual mes de este año, perdieron su empleo 139.191 trabajadores registrados. El presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales, Leo Vilansky, advirtió, por su parte, que es necesario salir al rescate de 5.000 empresas que pueden cerrar antes de diciembre. Ya el año pasado anunciamos, sostuvo este dirigente, que 25 empresas bajaban sus persianas cada 24 horas. Y ahora estamos a punto de duplicar ese número, precisó el dirigente. Cabe aclarar que estos datos contundentes y terroríficos desde el punto de vista del impacto social, además del económico, no son consecuencia de la naturaleza, un cataclismo, un terremoto, un tsunami. Es un producto directo de la política deliberada y consciente iniciada a partir de fines del 2015 o comienzos del 2016 por el gobierno de la Alianza Cambiemos. Máxime en el marco de los acuerdos y de la subordinación y de los condicionamientos establecidos por el Fondo Monetario Internacional. De modo tal que estamos ante un escenario tremendamente complejo, de no ser que a partir de octubre, en el que los argentinos y las argentinas tenemos el derecho de elegir a las futuras autoridades, de no ser, señalaba hace un instante, que se logre finalmente producir un cambio de rumbo, algo que reclama la realidad y que cada vez más está instalado en un segmento importante y creciente de la sociedad argentina. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Ford y Mariana Ansorena. Desde la gente. Una década junto a la economía social y solidaria.

El tema es que funcione, como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcoop.coop. El Centro Cultural de la Cooperación en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Stand 706. Pabellón Azul. Firma de libros, presentaciones, charlas. El CCC en la Feria del Libro. Desde la gente. Música. Estamos escuchando a un lugar del charanguista Rubén Segovia. Segovia es, podríamos decir así, un trotamundos. Estuvo presentando su disco Temple en escenarios tan disímiles que van de Maipú, en la provincia de Mendoza, a centros culturales de La Pampa o Formosa, hasta en Italia, concretamente Milán y Buceto, en la Casa Museo de Giuseppe Verdi, entre tantos otros. El último trabajo de Rubén Segovia tiene la dirección artística de Popis Patoco, que fue pianista y director musical de Mercedes Sosa, nada más ni nada menos, y cuenta con invitados especiales de la talla de Hernán Gamboa, de Edith Rossetti, Facundo Guevara y Chochi Duré. Después de tantos años de transitar por el camino de la música, a través de ella voy comprendiendo la templanza de los pueblos y su cultura. Por eso, temple, porque es la palabra con la cual me siento identificado. En este disco quiero expresar mis sentimientos hacia nuestra esencia, escribió Rubén Segovia en el interior del disco que el próximo miércoles estará presentando en el Centro Cultural de la Cooperación. Temple es un trabajo atravesado por ritmos que van desde el vallenato colombiano al gato cuyano, también pasando por la chacarera, por la cueca, la taquirari, el chamamé y los huaynos. Recordamos el miércoles a las 20:30 en la sala Osvaldo Pugliese, Rubén Segovia se presenta acompañado por Analía Sirio en voz, Sebastián Pacheco en guitarra y Hernán Pagola en vientos y percusión. Miércoles entonces, 20:30 horas, con localidades a 200 pesos, cerramos este primer bloque de Desde la Gente con Luna Mansa de Rubén Segovia. De la luna mansa fui, de la lluvia brava huí, ya no queda tiempo pa' ver por dónde es que pasa el tren. La tempestad volví, ya todo lo que ves se va como el atardecer. Una copla que va por el campo a su hogar. Una copla que va por el campo a su hogar. Que va por el cielo a su hogar. Una copla que va desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Seguimos en Desde la Gente. Como es habitual, vamos a compartir con ustedes algunos fragmentos de las múltiples publicaciones que recibimos semana tras semana. Tengo a la vista, Mariana, como verás, la última revista Acción, la última porque corresponde a la primera quincena de mayo. Les leo los títulos de las notas que incluye este número. En emergencia, una de las notas de tapa, y se refiere a la recesión y el ajuste que impactan en las micro, pequeñas y medianas empresas. Hay dos entrevistas a Diego Rubinsal, un querido amigo y periodista especializado en temas económicos, y la escritora, gran escritora, Liliana Hecker. Y otra nota muy interesante, Puños de Mujer. El boxeo femenino argentino brilla con 10 campeonas mundiales. Pero la principal nota de tapa lleva por título Palabras de Odio. Y les quiero comentar brevemente el título, un copete y algo de lo que dice en el interior. Xenofobia, racismo, sexismo y otros mensajes de odio. Discursos que incitan a la violencia, estigmatizan a las minorías y niegan derechos, ganan terreno en medios de comunicación y redes sociales, alentados por factores políticos y multiplicados gracias a las nuevas tecnologías. La negación del otro, un signo de los tiempos neoliberales. Y un parrafito de la extensa nota, porque es la nota principal de esta revista. El odio parece tan omnipresente como inasible en la cultura argentina. Es grave, ¿no? Uh-huh. Puede ser flagrante en las publicaciones de las redes sociales para insultar a quienes están a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, en uno de sus registros constantes, pero también solapado, como ocurrió con Vanessa Gómez, la ciudadana peruana separada de sus hijos y expulsada por el gobierno nacional en febrero. Un caso de xenofobia disimulado bajo consideraciones sobre seguridad. La psicoanalista Nora Merlín lo considera una epidemia, uno de los principales daños que trajo el neoliberalismo y quizás el más difícil de erradicar. Sin duda, Mariana, seguramente vamos a coincidir que el odio, una vez que se instala, es muy difícil de erradicar. Un sentimiento terrible. Tan lamentable. Y por este lado tengo que en el marco de un año electoral, el vicepresidente del Hotel Bauen enumeró 10 proyectos para que el Estado conciba en sus políticas públicas a la autogestión como parte del engranaje de la producción nacional. Federico Tonarelli, referente del recuperado Hotel Bauen, propuso 10 políticas para que el Estado tenga en cuenta a las cooperativas de trabajo en sus políticas públicas. Luego de la salida del macrismo, dice Tonarelli, se debe pensar la política pública para el cooperativismo de trabajo no como una cuestión asistencialista, sino como un engranaje más en la cadena de la producción nacional, comentó, y enumeró 10 ideas. Entre otras, dejar de pensar al cooperativismo de trabajo como la asociación entre quienes casi nada pueden hacer y entender definitivamente que producimos bienes y servicios vitales dentro de la cadena productiva. Les recomendamos ver las 10 propuestas de los cooperativistas del Bauen especificadas en el portal de la agencia Ansol, esto es www.ansol.com.ar. Desde la gente, 10 años. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. La coyuntura y el análisis. Desde la gente. Ana Grondona. Seguramente ustedes recordarán que en la apertura del programa dijimos que nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, estaba particularmente conmovida o afectada por la realidad cotidiana de nuestro país. Pero no es así, la tenemos enfrente, se la ve rozagante, muy bien, joven y lúcida como siempre, y la vamos a escuchar porque creo que tiene información de primera mano para compartir con todas y todos nosotros. Bueno, qué recibimiento, muchas gracias. Y vos te lo merecés, Ana. Gracias, así da gusto. Bueno, estamos en un año que se pone cada vez más caldeado, es un año electoral y en eso estamos. Y me pareció interesante analizar un poco dónde está parado Cambiemos en este momento, en esta coyuntura. de cara a las elecciones de octubre, que además de elegir presidente o presidenta, vamos a tener que elegir gobernadores, diputados, senadores, etcétera. Por un lado, ya es evidente la crisis económica de la que todos estamos hablando desde hace un año, ¿no? Podríamos decir que se desató fuerte. Algunos indicadores estuvieron circulando la semana pasada respecto al incremento de la pobreza, un estudio de la Universidad de Buenos Aires que subrayó el incremento de la pobreza, que marcó además el incremento de la desocupación, que eran datos que por supuesto estaban circulando, pero que puso énfasis en el incremento de la desigualdad, ¿no? En la brecha salarial de los más ricos y los más pobres, que se incrementó la brecha salarial en un 33% a favor de los más ricos. Y eso explica un poco el sentido final de esta política económica, en la que, por cierto, no paran de cometer errores, pero diríamos se equivocan siempre para el mismo lado. Eso es lo que viene a decir este incremento de la brecha salarial de un 33% a favor de los más ricos, porque efectivamente hay mucha torpeza en las medidas, hay poca claridad, los mismos operadores de la economía real y financiera no entienden por momentos los movimientos, por ejemplo, alrededor de la política del Banco Central, etcétera. Pero es indudable que como tendencia se consolida hacia la concentración, se consolida hacia una sociedad excluyente, una sociedad, podríamos pensar, volviendo a la vieja literatura de los años neoliberales de los 90, una sociedad de los tres tercios, un tercio excluido, un tercio vulnerable y un tercio incluido, siendo bastante generosos en esa distribución. Ese escenario está claro, tuvieron el último cimbronazo del dólar, la disparada del riesgo país. El punto es que, evidentemente, no va a ser allí donde quieren jugar la reelección, digamos, donde quieren jugar la campaña. El terreno donde querían jugar la campaña es en esta suerte de cruzada moral, con muchas comillas, alrededor de la cuestión de la transparencia, la corrupción, del cambio fundamental de valores y este tipo de retórica a la que nos ha acostumbrado Cambiemos, que siempre se muestra muy, muy ambivalente y bastante cínica. Pero también en este escenario están complicados ahí, muy complicados ahí, por el caso que está siguiendo Ramos Padilla en Dolores, la figura de Stornelli que sigue en rebeldía y no se presenta. Es decir, lo que se está cuestionando es el armado judicial y mediático de las grandes causas de corrupción, en particular la de las fotocopias de cuadernos. Con lo cual, en ese terreno tampoco pueden jugar cómodamente el discurso electoral, el discurso de propaganda. Esta última semana también hubo novedades ahí con esta declaración del ex marido, la pareja actual de Stornelli, a quien estaban espiando, retomando una vieja tradición vinculada al macrismo, ¿no? Esto de usar servicios para resolver asuntos familiares o pseudofamiliares, ya se lo habíamos visto a Macri con el Fino Palacios, así que no es nada nuevo. Entonces digo, no pueden jugar el partido en la economía, claramente no tienen nada para mostrar allí. Se les está complicando mucho el partido en alrededor del discurso contra la corrupción. Les queda, y esto también lo vimos esta semana muy fuerte, el fantasma Venezuela. Allí yo creo que va a ser uno de las fórmulas que más vamos a escuchar este año. El riesgo de ser como Venezuela, Cambiemos evitó que la Argentina fuera Venezuela, que por un lado es un modo digamos, muy estigmatizante, muy simplón, muy sobresimplificador, quiero decir, de atender una realidad muy compleja, que es lo que está atravesando en este momento Venezuela, pero que trae varias cuestiones. Por un lado, una decisión política del Estado argentino de apoyar un intento de golpe como el que padeció Venezuela en estos días, y un alineamiento digamos, que nos hace recordar de vuelta a la década de los 90, absoluto con la política de Estados Unidos, que en este momento, además, digamos, recordemos que el intento de golpe fue básicamente una movida promovida por los Estados Unidos y muy descaradamente promovida por los Estados Unidos, como denunció, por ejemplo, Bernie Sanders. Digo, la novedad que nos trae es Argentina como Estado adhiriendo a esa política exterior norteamericana, lo cual ustedes me dirán no es tan novedoso. Bueno, quien está llevando adelante esa política es Trump. No sabemos los alcances de la intervención que puede llegar a tener en Venezuela. Se despachó con varias amenazas terroríficas en esta semana que nos mantienen alerta, pero entendamos que eso en este momento no es solamente una cuestión de política internacional, que lo es, de geopolítica, que lo es, sino que va a ser uno de los terrenos donde Cambiemos va a intentar jugar la campaña, con todos los peligros y las ambivalencias que eso genera. Y por eso, con una nota un poco de color, si ustedes quieren, refiriéndome al mundo del espectáculo, lo que pasó en estos días con el comentario de Catherine Fulop como abanderada en contra del chavismo, además una abanderada histórica, porque Catherine Fulop estuvo a favor del primer golpe que le hicieron a Chávez, es como una antichavista histórica, podríamos decir. Pero su comentario, su puesta en relación con Hitler y esa figura de los capos que eran sapos, etcétera, no es una, a pesar, digamos, que es como una consecuencia no querida de la acción, no es menor, porque lo que desentraña, para los que queremos verlo como síntoma, es que lo que hay por debajo, y no hace falta escarbar demasiado, de ese discurso de la libertad y la paz para Venezuela, lo que hay, si uno escarba apenas un poquito, es un discurso de un nivel de autoritarismo aterrador. Entonces no es menor, porque de última, digamos, esa zona donde todavía puede Cambiemos jugar su campaña, que es alrededor del fantasma de Venezuela, viene Catherine Fulop y se las complica. Así que bueno, veremos cómo se siguen dando los sucesos en la Argentina. Van a intentar, probablemente están intentando por estas horas el acuerdo de los 10 puntos para dar una idea de gran acuerdo nacional. No están para tal cosa, me parece que se les está complicando para construir un discurso que tenga la efectividad que supo tener el ecuatoriano Durán Barba en otros tiempos. Veremos dónde pueden dar efectivamente su batalla. Y por si eso fuera poco, Ana, lo tenemos a el presidente de Brasil, Bolsonaro, que nos dice a los argentinos que debemos tener paciencia. Es un gran aliado del presidente de la República Argentina. Como siempre, compartimos plenamente tus reflexiones, nos dejan un poquito preocupados, pero la realidad es así. Nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio, diría Joan Manuel Serrat. Como siempre, nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta el sábado. Desde Gentiamos, Edgardo Forum, Mariana Ansorino, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Vaya tomando nota. Stand 706 del Pabellón Azul. Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación y nuestros tocayos de la editorial Desde la Gente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos tienen las siguientes actividades el lunes que viene. A las 18 se presenta el libro Lo más natural del mundo de Anaí Flores, que estará firmando demás ejemplares. A las 18:30, charla-debate bajo el lema Una mirada hacia la construcción de sentido. El Lente Rabioso, Observatorio de Medios y Derechos a cargo de Luciana Bru y Ana Carola Pardo. Y a las 19:30, charla sobre las metas y el rol de los organismos internacionales en la educación argentina a cargo de Diana López Cardona y Maxi Gallo. El Centro Cultural de la Cooperación en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Stand 706. Pabellón Azul. Firma de libros, presentaciones, charlas. El CCC en la Feria del Libro. Más actividades en la Feria Internacional del Libro. Para el miércoles a las 17 horas, Edgardo Form y Javier Marín presentan a la editorial Desde la Gente y sus ediciones. A las 17:30, presentación del libro Derechos Sitiados, de Ediciones del CCC, a cargo de su director, Juan Carlos Junio. A las 18, charla de Alejandro Vaccaro, una aproximación a la obra de Borges. Y a las 18:30, presentación del libro Otra Escuela es Posible, de Ediciones del CCC, a cargo de Marta Maruco y Hugo Lichtenberg. Y por último, a las 19, nuestra compañera de micrófono, Ana Grondona, y el director de Ediciones del CCC, Javier Marín, presentan la revista El Búho y la Alondra. una revista más que interesante que se puede leer en línea en la página del Centro Cultural de la Cooperación, www.centrocultural.coop. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. Una década en defensa del cooperativismo y el país. Edgardo, ¿tenés alguna otra noticia que quieras compartir con todos nosotros, esa que traes cada sábado? Sí, acaba de finalizar la gira que tuvo lugar en Francia y Bélgica de una delegación cooperativa encabezada por Ariel Huarco, presidente de la Confederación Cooperativa Argentina y también, como sabemos, de la Alianza Cooperativa Internacional, gira que a su vez culminó en Finlandia. No sé cómo se habrán hecho entender en Finlandia, porque si el idioma es difícil, no caben dudas. Pero hicieron negocios interesantes, vínculos, entre otros, de la cooperativa obrera de consumo con sus pares finlandeses para estudiar y avanzar en compras comunes. ¿Vos te imaginás la importancia que tiene esto? Porque es una forma de integración cooperativa a nivel internacional con beneficio para los asociados finlandeses y para nuestros compatriotas que compran en la red de supermercados de la cooperativa obrera. Muy bueno. Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resistimos, aportamos, reflexionamos, hacemos visión de géneros. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de géneros. Visión de género. Aquí estamos en Visión de Géneros, en el espacio que compartimos con las compañeras Liliana Carpenzano, con Marta Gaitán, con Paula Aguilar, transitando estas temáticas y reflexionando distintas cuestiones que tienen que ver con los distintos géneros. Días pasados estuvimos con Mariana Carvajal. ¿Recuerdan la entrevista que le hicimos en el marco del lanzamiento de su nuevo libro, Yo te creo, hermana? Una entrevista muy interesante, muy rica. Habló, nos comentó de qué trata el libro y la presentación se produjo en el Centro Cultural de la Cooperación días pasados y allí estuvieron como invitadas a la presentación del libro la periodista Luciana Pecker, la actriz Telma Fardín y la escritora Claudia Piñeiro. Lo que les proponemos hoy es compartir algunos pasajes de esa presentación. Queremos escucharlas, son tres personalidades muy interesantes en este movimiento, en esta nueva marea feminista. Así que eso es lo que tenemos para compartir en el día de hoy. Quien abrió la presentación del libro fue nuestra compañera Natalia Stoppani, que es coordinadora del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación. Ella decía que Yo te creo, hermana, el libro de Mariana Carvajal, es una excusa para seguir poniendo en la agenda pública, en las camas, en las casas y en las calles, este sistema de opresión machista y misógino al cual estamos dispuestas a darle batalla. Así comenzaba Natalia la presentación del libro. A continuación siguió Claudia Piñeiro, la prestigiosa escritora. Vamos a ver qué decía ella respecto al libro de Mariana Carvajal, Yo te creo, hermana. Hay algo que hace Mariana en este libro que a mí me parece que sentía todo el tiempo las sensaciones de decir chapó y sacarse el sombrero, y es que ella se corrió absolutamente el libro. A Mariana, su voz está solamente en el prólogo. Y si uno lee Yo te creo, hermana, lo que va a leer son los testimonios que ella como periodista recogió a lo largo de los años. Es una sucesión interminable de voces. Entonces, lo que ella propone en el título, Yo te creo, hermana, es que escuchemos, es la escucha. Y el libro te obliga a la escucha, porque el libro no es otra cosa que los testimonios de esas personas. Me parece que para el que no está en esta metida, quizás no les llame tanto la atención. A mí me llamó muchísimo la atención, porque muchas veces los periodistas y también los escritores, como que nos ponemos por delante de lo que queremos contar, y ella podría haber estado tentada de entre medio de cada uno de esos testimonios, poner su palabra y hacer interpretaciones de lo que los otros dicen. Sin embargo, se corre absolutamente del texto, que son las voces de los otros, para que nosotros las escuchemos. Y lo único que hace, que no es menor, es ordenarlas, decir por qué se divide ella divide el libro en tres partes, cómo agrupar esos testimonios, desde dónde hasta dónde tomar de lo tanto que ella habrá escuchado en este tiempo. Pero me pareció realmente un hallazgo eso de que sea simplemente el libro voces y voces y otra voz y una voz de alguien conocida y una voz de alguien desconocido totalmente y una voz de alguien con el que te podés identificar y una con la que a lo mejor no tiene nada que ver con vos, pero que podés comprender lo que te está diciendo porque te lo está diciendo con su voz, no con la voz de Mariana, sino con su voz. Entonces eso me parece una operación literaria de periodística muy, muy importante del libro. Estamos compartiendo con todos ustedes la presentación del libro Yo te creo, hermana, de Mariana Carvajal, que fue días pasados en el Centro Cultural La Cooperación y que contó con la presencia de tres invitadas de lujo, Claudia Piñeiro, quien escuchabas recién. Otra de las invitadas en la presentación del libro fue la actriz Thelma Fardín, quien con su denuncia, ustedes recordarán, marcó otro punto de inflexión en la historia del movimiento de mujeres en la Argentina. Te invitamos a escucharla. Lo primero que me pasó a mí cuando entré en toda esta locura de tratar de primero entender y asimilar lo que me había pasado y después hacer algo con respecto a eso, no por lo que hice finalmente a nivel público, sino por realmente yo hacer algo con eso, lo primero que percibí fue que no había, yo siempre me refugié mucho en los libros, y me di cuenta que no había libros, no había testimonios, no había dónde encontrar palabras que permitieran a una decir no soy la única a la que le pasó, no estoy loca, no estoy sola. Y en primer lugar decir eso de este libro, que genera una sensación de contención enorme en un momento en el que se están destapando tantas voces. Y esto, ¿no? Como dedica Mariana a aquellas que todavía no pudieron contar su historia, que me parece muy contundente porque necesitamos seguir abriendo. Hay como una sensación de, che, se está hablando mucho del feminismo, ¿no? Parece que después de no haberlo hablado nunca, ahora pasamos al otro extremo. Me tienen harta con la cara de Thelma. Pasemos otra cosa y seguimos con el feminismo. ¿Y cuántas veces? Como si, digo, el feminismo nació en el siglo XVIII y todavía tenemos que estar explicando cosas que, como esto que decía recién Claudia, no se puede creer que todavía tengamos que decir, no, es tener que salir a explicar cuando nos dicen es mentira esto que están contando. Creo que la contundencia de este libro permite eso, ¿no? Decir no es algo que atraviesa solamente a una edad o solamente a un tipo de trabajo. Nosotras tuvimos la posibilidad, y de este lado, ¿no? Una tiene la posibilidad de visibilizarlo porque se convierte en comunicadora. Yo como actriz, bueno, estas bestias periodistas, como escritora, pero necesitamos seguir hablando y me parece que este libro lo que logra es eso, entender que va más allá de lo que se quiso hacer a lo mejor con mi historia, llevarlo al nombre propio todo el tiempo, y que ese es el gran peligro, pensar que solamente es una historia y dejarlo en qué es lo que pasa y cada vez desollar más a ese nombre propio sin entender que lamentablemente es algo que atraviesa sin importar, sin distinguir. Y este libro lo que hace es permitir esa sensación de, ok, no estoy sola, y no solamente no estoy sola, sino también pensar qué es lo que sigue después de esto. La escuchaba recién a Claudia y pensaba, ¿qué es lo que va a hacer el feminismo para conseguir justicia? Porque ahora que hablamos, ahora que se abrió esa puerta, que de todas maneras hay muchísima gente que todavía no se anima, ahora que se abrió esta puerta, ¿qué es lo que vamos a hacer con eso? Creo que uno de los grandes desafíos que tiene el feminismo por delante es entender cuál es la manera en la que se va a hacer justicia, cómo queremos hacer justicia desde el feminismo. Escuchabas a Thelma Fardín, invitada en la presentación del libro de Mariana Carvajal, días pasados en el Centro Cultural de la Cooperación. En tercer lugar, como expositora, estuvo la periodista Luciana Pecker. La escuchamos a ver qué decía. Y los precios que hemos pagado conjuntamente y que ha pagado Mariana son muchos. Hacer y cubrir abusos sexuales en la Argentina, y ahora le pasa, porque que seamos primeras no quiere decir que dejó de pasar, o le pasa, por ejemplo, a Giselle Sousa en Infobae, que también me solidaridad con ella, y me parece que de todas seguramente la solidaridad con los compañeros y las compañeras de Clarín que han tenido hoy despidos tan brutales. Y Y Mariana es parte de estos lazos que si ahora puede haber una editora de género en Clarín como Mariana Iglesias, con la que tanto Ani hemos trabajado, o una defensora como en Perfil, como Diana Mafía, y por supuesto pedimos en nuestros lugares de trabajo menos precarización y mayor jerarquía para los temas de género, aún en los temas que trabajamos. Aún en diarios que queremos tanto como nosotras a Página 12, no somos nunca las patronas, ¿no? Y los temas se tienen que jerarquizar. La lucha contra el abuso sexual en la infancia, si ustedes pueden leer, por ejemplo, las notas de Mariana, son de hace muchos años. Y eso ha traído muchas amenazas, muchos aprietes de abusadores al diario. Siempre Mariana es más fría, más fuerte y más tranquila que yo, lo cual es un enorme respaldo. Digamos, una va al frente, pero Mariana lleva la templanza, lo cual es un equipo, es como, bueno, ¿no? Como si fuera, no vamos a poner, ver que todos los nombres de los superhéroes que se nos vienen a la cabeza son varones. Thelma y Luis, sí. Mariana es la super mujer maravilla que mantiene la templanza y yo, lloro. Y Mariana es la rectitud. Pero con la rectitud se comió millones de garrones, que esto hay que decirlo, ¿no? Y tuvimos y tiene millones de aprietes. Entonces, para mí, digamos, la palabra no es casual. Hablar y decir yo te creo es que hay alguien que escucha. Y Mariana es alguien que escucha hace más de 28 años. Siempre me entero de más cosas, pero bueno, Mariana estudió en el sur, en el Colegio Nacional de Banfield, y hay un dato que puse en la última entrevista que le hice, que me parece muy significativo en el día de hoy, que es que ella recorría en los supermercados después del colegio y después de hockey en bicicleta para chequear en los supermercados los precios de la inflación. Miren si ese dato hoy no sería importante el día en que el virtual ministro de Economía, retado y todo, fíjense que nos maneja el FMI y se comió un reto de Christine Lagarde, que tenía pocas mujeres, igual sigue siendo machista. O sea, le obedecen al FMI en lo que les conviene y en el machismo no. Es increíble que dijo hoy, porque somos periodistas y vamos a hacer actualidad, que los precios se iban a mantener por un pacto de caballeros. Yo no sé si le creen o no al gobierno en lo político, dependerá, y en esto me gusta la pluralidad de cada una. En el pacto de caballeros no creemos más. Eso está clarísimo. Estas eran las exposiciones de las invitadas que tuvo Mariana Carvajal en la presentación de su libro, Yo te creo, hermana, y a quien le hicimos una entrevista extensa días pasados. Esto era lo que queríamos compartir con ustedes, que conozcan lo que dijeron, lo que tenían para decir Thelma Fardín, Luciana Péquer y Claudia Piñeiro. Hasta aquí Visión de Géneros. Vamos a despedirnos de esta columna con un tema musical. En este caso hemos elegido a Fémina, Decise de mí. De decoro ignoro, mejoro en calidad si demuestro mis modos y no escondo entre los hombros mis dolencias. Con entre los hombres sus dolencias. La espontaneidad viene de herencia. Mil caras me miran, mil caras como si me entrevistaran. Preguntarán, ¿qué más cucharán? Dolencias de un bacán. Macanas, macanas. Un falso, un balbucear sin nada. Una mirada y un escudo de escuadrón. Sobrepasando el horizonte de mis límites con guerra y estrategia. Hiriente el maricón, pero mi fuente fértil. Desabrigada en lo más sutil, más alineada a esta compadrona. ¿Puedo referirme a mí? Claro que sí, que sí. Yo no me pianto por un pueril. Se dice de mí. De mí, se di de mi ser, mi ser exhibir. Desnuda ante ti, si soy o si fui así como así, yo soy así. Yo soy así. Yo soy así. Yo soy así. Ornamentada apenas los ruidos, la bronca barrida, borrado el bajo suspiro, el rezo, el ramo seco, saca su pecho y lo muestra en concierto. Oh, Concéntrase la audiencia, laten con fuerza los tímpanos. Su lengua ronca segmentos, fragmenta en frases sus pensamientos. Alma de viento, descontenta, desconcierta el timbre ajeno. El ajeno de algunos propios, el agujero resuelto en lo obvio. Un robo, un novio, la necedad de borrarse en otro. La carencia refleja hielo. El objeto quieto, la vanidad es un reto pa' quien incompleto encuentro. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad: Ana Grondona. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución: José María Esquinoca. Producción: Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente, 10 años. Desde la gente. Desde la gente. Estamos promediando el programa de hoy con café, también hay mate amargo, bizcochitos de grasa, alguna que otra media luna y seguimos adelante. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Jorge Bragulat es director del Centro de Estudios de la Economía Social de la UNTREF, que es la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Esa casa de altos estudios entiende que los clubes deportivos, los llamados clubes de barrio, deben ser considerados parte de la economía social, porque son entidades asociativas democráticas y sin fines de lucro, y como tales deberían articular con las cooperativas, mutuales y asociaciones civiles. En diálogo con la agencia de noticias solidarias ANSOL, Jorge Bragulat, de la UNTREF, explica por qué los clubes deben ser considerados como parte integrante de la economía social y solidaria. Bueno, la universidad está trabajando con el tema de los clubes porque incluye a los clubes dentro del concepto de la economía social. Los clubes son entidades asociativas, democráticas y no persiguen fines de lucro, es decir, como cualquier cooperativa, cualquier mutual o cualquier asociación civil. Vale decir que los clubes tienen una función social, una función cultural, pero que si no alcanzan a cumplir los requisitos económicos, a la larga los servicios que desarrolla un club van a ser muy caros para sus asociados. Por lo tanto, el tema de la eficiencia en los clubes actúa de la misma manera que el tema de conseguir la eficiencia en las entidades cooperativas o en las entidades mutuales. Para nosotros es muy importante que se entienda el concepto de que los clubes forman parte de la economía social, de tal manera que estratégicamente todas estas entidades puedan unirse entre sí en una estrategia común, las mutuales en los servicios, las cooperativas en la producción y comercialización y los clubes en las actividades sociales y deportivas, e interrelacionarse entre sí, darse preferencia en las contrataciones unos con otros. De esta manera, si se entiende la lógica y todas se juntan pensando en que no tienen finalidades lucrativas y que el asociado es el dueño, podríamos pensar que el crecimiento social sería mayor, económico sería mayor y fundamentalmente el crecimiento cultural del concepto sería mayor. El director del Centro de Estudios de la Economía Social de la UNTREF, Jorge Bragulat, explicó en una entrevista con la agencia de noticias solidarias ANSOL que, como las cooperativas y las mutuales, los clubes deben ser eficientes en su manejo económico para que el costo no caiga sobre los asociados y puedan seguir cumpliendo sus funciones sociales, culturales y deportivas. También criticó las políticas neoliberales que pretenden transformar a los clubes en sociedades anónimas, con la clara intención de que el deporte sea solo un negocio. En estos momentos en que acechan peligro como las sociedades anónimas deportivas, el neoliberalismo pretende transformar a los clubes en sociedades anónimas deportivas en el mismo concepto de privatización que cualquier otra entidad. Es decir, buscar en el deporte un negocio. Y el deporte en la Argentina, en manos de los clubes, nunca es un negocio, nunca fue un negocio, sino que fue una actividad deportiva y social, y aquellas entidades que tienen la suerte de tener buenas recaudaciones en un deporte han derramado esa recaudación en toda la entidad como para que se desarrollen otros deportes. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En un rato más vamos a hablar largo y tendido de ella. Pero ahora les cuento que el jueves se inaugura la muestra Evita Cotidiana. Claro, de ella se trata, de Evita, a 100 años de su nacimiento. La muestra homenaje es de Nora Iniesta, quien señala que Evita, siempre presente en mi recuerdo de infancia, me dije, merece un homenaje. ¿Por qué? Porque su solidaridad, su preocupación por el dar, su asistencia al más necesitado, tan necesario y vigente aún hoy, nos trae al presente a esa joven y eterna Evita, la que quedó como una marca fundacional en la historia de los desprotegidos en esta carenciada Argentina. Me refiero al mito, aquella que no conocí, pero que de modo tangible, cual hada madrina, se hacía presente en mi niñez a través de una bicicleta, de una máquina de coser por caso, en casas vecinas a la mía. Sueños cumplidos, presente en los hogares, algunos en la misma cuadra donde vivíamos, donde era Evita celebrada, querida y admirada. Finaliza Iniesta recordando que otros se resistían a quererla. Sin grises, era o querida u odiada. A ella, parte importante de mi infancia, va mi humilde y sencillo homenaje. La muestra Evita Cotidiana, a 100 años de su nacimiento, puede verse desde el próximo jueves en la Sala Abraham Vigo del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, con entrada libre y gratuita. El Centro Cultural de la Cooperación, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Stand 706. Pabellón Azul. Firma de libros, presentaciones, charlas. En CCC, en la Feria del Libro. El lunes a las 19 en la Sala Jacobo Lax del Centro Cultural de la Cooperación, El Suri Porfiado. presenta lectura de los escritores mexicanos Mario Bojórquez y Glafira Rocha. Además, se presenta la colección Círculo de Literatura Mexicana. La actividad, con entrada libre y gratuita, será el lunes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, el que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Desde la gente, tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente, entrevista. Hoy tenemos una invitada muy especial en nuestro estudio, es dirigente mutualista, militante del mutualismo, mutualista de corazón, y preside una de las confederaciones de mutuales de la República Argentina, la CONAM. Está con nosotros Rosa Rodríguez. Rosa, bienvenida, un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Edgardo, realmente estoy muy contenta y con mucha ilusión de poder estar en este espacio y de poder acercarme a la gente y contar un poco cómo se desarrolla la gestión en nuestro sector, que es el mutualismo, y bueno, y también cuáles son las vicisitudes que transitamos día a día también. Sin duda. La primera pregunta tiene que ver con la CONAM. Contanos qué es la CONAM y desde cuándo funciona. Bueno, la CONAM es una entidad de tercer grado. Para explicarle un poquito a la audiencia, las mutuales son entidades de primer grado. A su vez, se adhieren a entidades de segundo grado, que son las federaciones, que nuclean a mutuales, y tenemos la confederación, que es la entidad de tercer grado. La CONAM se creó en el año 92, hace ya varios años, y bueno, y tiene por objetivo trabajar en la defensa y el desarrollo del mutualismo, de toda la actividad que realizan las entidades de primer grado y de segundo grado. Y somos un nexo también entre las políticas públicas y las entidades, porque constantemente estamos buceando en tratar de hacer lobby y llegar a nuestros funcionarios, a nuestros legisladores, precisamente para que todas las políticas que se fijen ayuden al desenvolvimiento del sector. ¿Y cuál es el panorama actual del mutualismo? Porque alguna vez se dijo que las mutuales son entidades creadas por los propios vecinos que se asocian para resolver necesidades, pero que tienen que ver con las contingencias de la vida, ¿verdad? El nacimiento, la salud, en fin, los requerimientos esenciales para la vida. Exacto. Nuestras entidades de primer grado son instituciones totalmente democráticas. ¿Y dónde reside la democracia de la entidad? Porque el órgano más soberano de las mutuales son las asambleas de asociados. Se conforman a través de un consejo directivo, que es un órgano de administración, y de una junta fiscalizadora, que es el órgano de fiscalización de esa actividad que realizan los directores. Pero las decisiones de disposición y las decisiones más trascendentales que tiene la entidad la toma la asamblea de asociados, que es el órgano verdaderamente democrático que tiene la institución. Este tipo de entidades de primer grado tiene multiplicidad de servicios, y es lo que me gusta contarle a la comunidad, que tal vez no sepan, pero en su barrio tengan una mutual que les brinde servicios de salud, servicios de recreación, de turismo, fondos compensadores. Estamos privilegiando también la capacitación y la formación, así que damos becas por estudio, subsidios por nacimiento, casamiento, ayudas económicas, servicios de vivienda también. Hay muchas entidades en la provincia de Mendoza, tenemos una federación que se dedica exclusivamente a adherir a mutuales que brindan el servicio de vivienda, construcción de viviendas económicas, pero muy buenas viviendas. Y esto hace posible que se produzca el desarrollo local y regional del lugar donde se están desenvolviendo las entidades. Recientemente el INAES, que como sabemos es el organismo que fiscaliza a las cooperativas, a las mutuales, le otorga las matrículas para que puedan funcionar, hizo una actualización de las entidades de la economía solidaria para verificar si están en regla, si cumplen con las normas. Y creo que los datos que arrojaron, hasta ahora al menos, sobre las mutuales indican que hay una cantidad muy, pero muy importante de mutuales en la República Argentina. Sí, realmente los datos que tenemos son datos importantísimos y nos asombró la cantidad porque no solo hay muchísimos socios activos, sino que también hay muchos socios adherentes y socios participantes. Y esto hace que no solo el asociado de la entidad reciba los servicios, sino también el grupo familiar e incluso la comunidad en general. Hemos recibido datos estadísticos del INAI, son datos importantes. Como por ejemplo, te puedo decir que tenemos una cantidad significativa de 1.270.000 asociados activos a las entidades mutuales en toda la República. Asociados adherentes, 4.500.000, y el resto asociados participantes. O sea que son números muy significativos. Y conjuntamente con las entidades cooperativas, casi llegamos a 23 millones de personas que están asociadas a las entidades de la economía solidaria. Y bueno, y esto lo vemos con mucha alegría y con mucho asombro también, ¿no? Porque cuando individualmente nosotros contamos nuestras cantidades de asociados en las mutuales, decimos, bueno, tenemos que captar más cantidad de socios, tenemos que llegar más a la comunidad, tenemos que penetrar más a través de las redes sociales. Y cuando después de este relevamiento que hizo el Instituto de Contralor vemos estos números, decimos, wow, hemos llegado, estamos creciendo, nos estamos desarrollando y bueno, y estamos logrando el objetivo tan mentado que es captar a la mayor parte de la comunidad. Sí, esas cifras de más de 20 millones de personas asociadas a cooperativas o a mutuales indican que por lo menos uno de cada dos argentinos está o en una mutual o en una cooperativa. En relación con la prestación de servicios de salud por parte de las mutuales, últimamente hubo algunas resoluciones del Estado Nacional y del propio INAES que impactaron, pareciera que negativamente, pero es importante conocer tu opinión como dirigente del sector. Mira, como dirigente del sector estamos recibiendo últimamente mucha legislación que en realidad no favorece mucho al sector. Por eso nuestra participación en mesas de trabajo conjuntamente con funcionarios y tanto con representantes del Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo, porque a veces se dictan las normas por desconocimiento. Y en este caso voy a hacer un mea culpa, porque las mutuales, desde hace años que tendríamos que haber hecho un trabajo de difusión y de visibilización de la cantidad de servicios que brindamos, el bajo costo que tenemos, a qué cantidad de personas también alcanzamos y que no tenemos fines de lucro. Y cuando se dictan resoluciones, decretos, legislaciones, no se tienen en cuenta precisamente estos valores inalterables del mutualismo, tanto del mutualismo como del cooperativismo. Entonces nos equiparan con muchas normas a las entidades que sí tienen fines de lucro. Por ejemplo, como mencionaste, el sistema de salud este año se dictó el decreto 66/19 que obliga a las entidades mutuales que prestan servicio de salud a empadronarse en un registro nacional de entidades de medicina prepaga. Y todos nosotros sabemos que el servicio que brinda una mutual no se puede equiparar al servicio que brinda una medicina prepaga, ni por los costos, ni por el servicio que se brinda, ni por la responsabilidad que tenemos, y ni siquiera por el contacto que tenemos con los asociados, porque nuestro contacto es un contacto privilegiado con el asociado. Brindamos salud a muy bajo costo y muy interesados precisamente en esa prestación de servicio, y que nos equiparen a una obra social o a una medicina prepaga, que tiene costos altísimos, sabemos, en estos momentos, sentimos que estamos en una total desigualdad de condiciones. ¿Ustedes han hecho alguna presentación, por ejemplo, a la Cámara de Diputados de la Nación, donde hay una comisión específica de mutuales, cooperativas y ONGs en relación con este o con otros de los problemas o de los derechos que asisten a las mutuales? Tenemos varias presentaciones realizadas ante diferentes organismos. Te puedo contar, por ejemplo, que con el dictado de la resolución 131 del ANSES que se dictó el año pasado, y que reguló el tema de códigos de descuentos. Hay muchísimas entidades que tienen asociados a jubilados, y precisamente estos jubilados tienen la única posibilidad de acceder a estos servicios que brindan las mutuales a través del código de descuento que le realizan en su jubilación. Que por supuesto las jubilaciones no son muy grandes y los costos son muy bajos. Y bueno, y se dictó una resolución 131 con un montón de requisitos, los cuales las mutuales los cumplen, pero todo un procedimiento muy, muy lento, muy burocrático y que afecta a nuestras entidades. Y nuestras entidades no pueden cortar los servicios, porque precisamente los jubilados son las personas que más necesidad tienen. Así que bueno, hemos hecho presentación judicial porque nuestra confederación se caracteriza por primero privilegiar el diálogo. Porque si no privilegiamos el diálogo, no sirve. Entonces, privilegiamos el diálogo. Y luego de privilegiar el diálogo, si lo que se recibe por la contraparte no es la misma actitud, nos queda otro recurso que acudir a la justicia. Y en este caso hicimos presentaciones administrativas en varias oportunidades en la ANSES. Nos contactamos con funcionarios de la ANSES, pero bueno, no llegamos a un buen acuerdo. Y tuvimos que recurrir a la justicia, así que tenemos abierto. También tenemos abiertos juicios en la provincia de Buenos Aires, porque también en la provincia de Buenos Aires se implementó todo un sistema de código de descuento muy engorroso, además de que ahora se penaliza a las entidades mutuales y cooperativas con el impuesto de ingresos brutos, así a pesar de la exención impositiva que tienen nuestras entidades. Entonces, haciendo caso omiso a esa exención impositiva, se han dispuesto ingresos brutos, así que bueno, te das cuenta que con el diálogo a veces no alcanza, y cuando no alcanza el diálogo hay que acudir a otras herramientas, también legales, también democráticas, pero bueno, en defensa de nuestro sector y de nuestras entidades. El camino de la justicia. El camino de la justicia. Así es. Rosa, te invito a hacer una pausa, en lo posible para tomar un cafecito, y enseguida volvemos luego de las tandas publicitarias. Desde la gente. Desde la gente. 10 años. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Desde la gente, tiempo de diálogo, diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente, entrevista. Vamos a continuar dialogando con Rosa Rodríguez, que es presidenta de la CONAM, una de las confederaciones nacionales que agrupan al mutualismo de la República Argentina. Rosa, nos interesa mucho que nos cuentes, como mujer que se ha incorporado al mutualismo, ¿cómo ha sido tu trayectoria de militante mutualista? Contanos esta intimidad de tu vida particular. Ay, te cuento, Edgardo, que militar en la economía solidaria, en el mutualismo, realmente es una vocación con la que uno nace y con la que uno crece. Porque uno crece muchísimo como persona, en mi caso crecí muchísimo como profesional, militando en este tipo de entidades. Yo inicié mi recorrido por este amplio camino en el año 1990. Con anterioridad había trabajado en una caja de crédito. Ajá. En las antiguas cajas de crédito que después, bueno, terminaron convirtiéndose en cooperativas. Y bueno, y ya me empezó a apasionar ese contacto con la gente, ese contacto con los socios, el conocer sus necesidades. Y bueno, en el año 1990 empecé a militar como representante de mis compañeros asociados. En la mutual de base a la que yo pertenezco es el personal civil de la Fuerza Aérea. Y primero fui representante de mis compañeros, después me invitaron a participar en la junta electoral de la entidad, a posteriori transité por la junta fiscalizadora de la mutual y después ya participé del órgano de conducción y administración, que era el consejo directivo. Fui protesorera, fui tesorera y actualmente estoy como presidenta de la mutual. Y realmente es un trabajo apasionante. Todos los días uno se enriquece con el contacto con el asociado, se enriquece con el contacto con otras entidades mutuales. Todos los días uno se capacita, aprende y se puede brindar lo mejor de sí. Y bueno, y yo creo que mis padres desde siempre me formaron en este tipo de entidades, porque bueno, en casa se trabajó mucho con la solidaridad, ayudando a los vecinos, ayudando a los compañeros en el colegio, ayudando al barrio. Soy una persona que creció en un barrio de Adrogué, de familia trabajadora, y bueno, y me capacité en colegios del Estado, en muy buenos colegios del Estado y logré obtener mi título universitario, el que he puesto a disposición del mutualismo. Así que es una trayectoria muy rica, muy intensa, y donde no solamente brindas tus conocimientos, tu vocación, sino que te enriqueces permanentemente con la actividad tan plural y tan significativa que tiene la ayuda mutua, el esfuerzo propio, el hacer el bien por los demás. ¿Hay más mujeres participando a nivel de la Confederación Nacional? Sí, en este momento tenemos más mujeres, pero como bien dijiste, la participación de la mujer, cómo me sentía con esto de ser mujer y participar en este tipo de entidades. Como todo tipo de entidades siempre se caracterizaron por tener conducciones masculinas. Y bueno, con el correr de los años, pero bueno, este no es un privilegio de las entidades de la economía solidaria, es en general, mundialmente, la mujer tenía códigos reservados para trabajar dentro de su casa, atendiendo a su familia, la mujer no se capacitaba, no se profesionalizaba, como asimismo se autoexcluía también porque no se sentía capaz de poder estar en otros ámbitos fuera del hogar. Con el transcurso de los años esto se fue modificando e incluso en nuestro país ayudó mucho el dictado de varias leyes que ayudaron precisamente a empoderar a la mujer. Y bueno, y fui pionera, fui la primera mujer que accedió a los cargos directivos en la mutual de primer grado y después invité a participar a otras mujeres y bueno, y dicen que el ejemplo siempre sirve, ¿no? Porque cuando charlo en grupos de capacitaciones de género, se me acercan y me dicen, yo estoy acá porque la quiero imitar, o yo estoy acá porque la vi, dije, si ella puede, ¿por qué yo no puedo? Entonces eso es muy lindo, ese comentario que se recibe es muy lindo. Y bueno, y yo digo que como dirigente mutualista mujer, tengo la obligación precisamente de abrirle el camino a otras mujeres que quieran transitar por esto tan lindo que es el sector mutualista. También me encanta que participe la juventud. Por eso es bueno estos espacios que se generan y te vuelvo a agradecer la oportunidad que me das para estar en tu programa, precisamente para también atraer a la juventud, porque la juventud tiene nuevos bríos, tiene nuevos conocimientos. Yo permanentemente estoy aprendiendo, tanto sea de dirigentes como de empleados jóvenes que tienen las entidades, porque constantemente me están enseñando cosas nuevas, ya sea tecnológicas, ya sea en la dinámica, ya sean necesidades. Como te conté, la entidad que presido, el servicio principal es un fondo compensador para cuando el asociado se jubile o la pensionada reciba una pensión. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros brindamos en exclusividad o potencialmente en importancia este servicio, me quedan fuera los asociados jóvenes. Entonces, ahora hemos modificado y estamos privilegiando servicios para la juventud precisamente para atraer a los jóvenes, para atraer a sus familias, no solo como asociados, sino también como futuros dirigentes. Cuando se dice que hay que enseñar a la juventud, hay que enseñarla y colocarla ahora en puestos de liderazgo y conducción. No es para mañana, tienen que ir ejercitándose e ir aprendiendo ya con el ejercicio en la conducción de nuestras entidades, porque es apasionante, es ilimitado lo que se puede hacer a través de nuestras entidades y como bien vos dijiste, también hacemos muchísima tarea solidaria. Hay un tema institucional sobre el cual hemos hablado el año pasado, el anterior, en circunstancias en las que se intentó eliminar la exención del pago del impuesto a las ganancias para las cooperativas de crédito, seguros y reaseguros, inclusive para las mutuales que operan en este rubro. Y logramos que esa medida, que desconoce la naturaleza de nuestro sector, diera marcha atrás porque fuimos juntos, el mutualismo y el cooperativismo, a recorrer prácticamente todos los despachos de los legisladores nacionales. Y empezó a tomar cuerpo algo que denominamos la Mesa Nacional de la Economía Solidaria. Y en tu opinión, ¿qué haría falta para avanzar en la consolidación de ese espacio necesario, en nuestra opinión, de coordinación, de agenda entre nuestros sectores, habida cuenta de la afinidad que hay por esencia, por principios, por valores entre el cooperativismo y el mutualismo? Ese es importantísimo, ese espacio que se generó. Lo generamos por necesidad, obviamente, ante el desarrollo, ¿no?, de este embate del poder legislativo en contra de las entidades de nuestro sector. Y digo, ¿por qué digo embate y digo en contra? Porque se sintió como que nos querían castigar por algo, pero uno se pone a pensar y dice, ¿y por qué nos quieren castigar? Porque brindamos muchos servicios, porque estamos cerca de la gente, porque somos exitosos, porque somos competencia. Entonces, bueno, fue una necesidad común, generamos este espacio, y este espacio yo creo que va a crecer teniendo actividades en conjunto. Promoviendo actividades en conjunto va a ser la única manera de mostrarnos fuertes. Y bueno, pero esto sí, lo hemos charlado muchos directivos del sector, presidentes de las confederaciones y de las federaciones también, y yo creo que lo estamos retroalimentando. ¿Qué país mejor tendríamos con la unión fraternal de las cooperativas y las mutuales en toda la República Argentina? No solamente para solucionar problemas concretos, necesidades concretas, sino para demostrar que hay otra forma de organizar los servicios públicos, la economía, para que la gente viva con absoluta dignidad. Así que ojalá que estos encuentros, estos reportajes, estos mensajes lleguen a la opinión pública y estimulen el pensamiento y la acción en función de la solidaridad. Bueno, sí, comparto totalmente tus palabras y también te cuento que nuestras entidades son especiales. Las entidades de la República Argentina son especiales porque se ocupan de una gama de servicios muy interesante que hace que la persona se sienta contenida, que se sienta incluida socialmente, porque bueno, cuando tengo reuniones con dirigentes de otros países, ellos suelen focalizarse en un servicio en especial. Si es mutual de vivienda, brinda vivienda en exclusividad, si es mutual de ayuda económica, de salud, se especializan en salud, en seguros, pero no tienen esa multiplicidad de servicios que tenemos las entidades de la economía solidaria en la República Argentina. Y me ha pasado muchísimas veces que nos piden que les mandemos proyectos de estatuto, que lo ayudemos en la redacción de normas. Y bueno, y eso hace que uno se sienta orgullosísimo precisamente de pertenecer al sector, porque incluso capacitamos, incluso enseñamos cómo nos desarrollamos y cómo nos desenvolvemos. Rosa, es un gusto el haber conversado contigo, que hayas venido a nuestro estudio. Seguramente vamos a volver a convocarte. Además, estos micrófonos están a disposición por si la CONAM, a través tuyo o quien corresponda, desea hacer alguna información, algún mensaje de interés, no solo para el sector del cooperativismo, del mutualismo, de la economía solidaria, sino en general para la comunidad. Muchísimas gracias, Edgardo. Realmente para mí es una alegría poder participar, es una alegría poder hablar a toda tu audiencia y contarle esto maravilloso que hace el mutualismo. La semana pasada, cuando recibía fotos y videos desde Tierra del Fuego, que una mutual estaba entregando viviendas, te juro que me emocioné hasta las lágrimas, porque dije, ¿a cuántas personas estamos haciendo felices en este momento y que realmente no se conoce y no se sabe? Así que bueno, todos ponemos un granito de arena, pero todos lo hacemos con mucho amor, con mucha vocación y sobre todo con la responsabilidad que tenemos de conducir a nuestras entidades y sobre todo rendirle cuenta a nuestros asociados. Así es. Nuevamente, Rosa, muchísimas gracias. Y vamos a recordarle a nuestros oyentes que hemos dialogado con Rosa Rodríguez, presidenta de la CONAM. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. El próximo jueves, en el stand del Centro Cultural de la Cooperación y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, a las 18, se presenta el libro Boca que la noche abre, de Leonor García Hernando. Exponen la autora y Susana Villalba, Juano Villafañe y Carlos Aldazábal. A las 18:30, charla-debate Brasil Hoy, autoritarismo y resistencias, con la presencia de Mariana de Gainza e Igor Pérez. A las 19, charla con Horacio González sobre el informe Violet Masset. Todas las actividades que mencionamos se desarrollarán en el stand de ediciones del CCC y desde la gente. El stand es el número 706 en el pabellón azul de la Feria Internacional del Libro. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. También en la Feria del Libro, en el stand de la provincia de Mendoza, el Centro Cultural de la Cooperación, con coproducción con la Secretaría de Cultura de Mendoza, presenta charlas con ilustración musical en vivo. El próximo jueves, a las 20, homenaje a Manuel Castilla, se presentan Débora Infante, Juano Villafañe y Leopoldo Teuco Castilla. El avance hacia la utopía requiere de muchas batallas. Pero sin duda, la primera es la batalla cultural. Florián Gorini. Ahora, en Desde la Gente, el micro del Centro Cultural de la Cooperación. Economía, cine, debate, canto, teatro para chicos y chicas, exposición, artes visuales, géneros, cooperativa, investigación. El CCC con Luis El Chino Sanjurjo. El gran desafío de estos tiempos es descifrar la batalla cultural. Lo decía Florián Gorini. La construcción de un mundo más inclusivo, diverso, más justo, requiere afilar las armas del pensamiento. Una ley nacional de cultura no solo debe garantizar el acceso, no solo debe poner el acento en la perspectiva de la cultura como derecho, sino también garantizar la participación de manera amplia y diversa. Por eso este martes, a las 16 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, nos encontramos para realizar el foro académico por la Ley Federal de Cultura. El diputado nacional Daniel Filmus nos cuenta, en su carácter de presidente de la comisión, por qué necesitamos, en un contexto de emergencia cultural, una ley así. En un contexto donde hay una crisis profunda en la cultura en la Argentina, por la falta de apoyo del Estado, pero también por la situación tan grave a nivel socioeconómico, estamos discutiendo a lo largo y ancho del país una ley federal de cultura. Esta ley siempre fue imprescindible, pero hoy todavía es más necesaria por la actitud que toma el gobierno nacional respecto de la cultura. Entre los distintos puntos que estamos discutiendo, estamos colocando en debate cuál es el mínimo que el Estado tiene que invertir en la cultura, cómo hacer para defender a los trabajadores de la cultura y garantizar sus derechos, cómo hacer para generar las condiciones para que la cultura crezca y se desarrolle en el ámbito federal absolutamente en todo el país. Creemos que si, como todos estamos de acuerdo, la cultura es un derecho producirla, distribuirla y el derecho también al acceso, no puede quedar en manos del mercado. Todo lo que está en manos del mercado se resuelve en forma desigual. La única forma de resolverlo para que todos tengan las mismas posibilidades es garantizar que sea el Estado el que asuma esta responsabilidad. Los invitamos y los esperamos a todos en el debate. Belén Garzábal, de Flaxo, comparte su mirada sobre el tiempo que estamos viviendo y también sobre la importancia de una ley construida de manera participativa. Me parece fundamental que se sancione una ley de cultura, por supuesto con previo consenso, debate y que todas las voces estén representadas en ese debate, para darle normatividad, para darle un marco institucional que hace falta y principalmente para posicionar a la cultura como un derecho, que lo es, pero se necesita garantizarlo. Que todas las personas accedan a ese derecho, que participen en la cultura, que se respete la diversidad, en todo sentido, las disidencias, que haya multiplicidad de voces, que haya inclusión a la cultura. Te esperamos este martes 7 de mayo a las 4 de la tarde al Foro Académico por la Ley Federal de Cultura. Vení a discutir, vení a participar y a aportar tu grano de arena para construir un mundo mejor, porque la batalla cultural nos necesita a todas y a todos. Escuchaste a Luis El Chino Sanjurjo, director del Observatorio de Políticas Culturales del CCC. Más data: www.centrocultural.coop. Desde la gente. Desde la gente. Memoria. Hace su aparición en estos momentos la señora esposa del presidente de la Nación Argentina, doña María Eva Duarte de Perón. Hizo su aparición en la historia argentina a pesar de que las tenía todas en contra. Nació el 7 de mayo de 1919. Mujer, hija ilegítima, como se la llamaba por entonces, y pobre. y a pesar de todo llegó a un sitio al que no había llegado ninguna otra mujer por entonces. Según relató ella misma, en realidad su verdadero nacimiento se produce cuando conoce al entonces coronel Perón, que en ese momento era secretario de Trabajo y Previsión Social. En San Juan se había producido un terremoto devastador que dejó 10.000 muertos y el 80% de la ciudad destruida. En uno de los actos solidarios conoce a Perón y no se separan hasta su muerte. Pero no nos adelantemos. Será difícil de comprender que a pesar de estar hoy aquí, soy del pueblo y jamás lo podré olvidar. Debéis creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más. Las reglas del ceremonial. Todos sabemos que al coronel Perón lo detienen y está preso 8 días. Entre los trabajadores, las mujeres, los desocupados, va surgiendo lo que primero es un rumor y luego se convierte en un grito. ¡Hay que liberar a Perón! Eva no está en la plaza, lo escucha por radio. ¡Trabajadores! ¡Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores! Tras la liberación, comienza la campaña para las elecciones. A partir de ese momento, a los 26 años, ya no más Eva Duarte. Ya no más Eva Duarte de Perón. Desde ese instante en que Perón gana las elecciones, se produce el tercer nacimiento, el de Evita. Cuando la oligarquía apresó al coronel Perón para arrebatarle a ese pueblo ese rayo de luz y de esperanza que estaba dando a mano llena desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, ese pueblo, con una esperanza en la frente y con un pecho dispuesto a caer si era necesario, salió a decirles a los traidores que el pueblo estaba presente y exigía la libertad del líder para devolvérsela a la patria. Evita crea la fundación que lleva su nombre, Eva Perón, y desde allí atiende en jornadas interminables a desocupadas, trabajadores, enfermos, ancianas, chicos, a sus queridos descamisados. Nuestra modesta fundación es un fruto natural de esta Argentina peronista que se levanta en el mundo como una esperanza realizada, ofreciéndose como un ejemplo para la humanidad. Por eso las fundaciones del pueblo. Empieza a establecer un contacto con el pueblo que se traduce en permanentes gestos de amor recíproco. Ella escucha a todos los que se acercan a pedirle ayuda. Y el pueblo le hace saber su amor por ella. Y eso empieza a molestarle a la clase más acomodada. ¡Y les molesta que salga una humilde mujer! ¡Y les molesta que salga una mujer nacida del pueblo de ustedes y que se sienta orgullosa de ser una mujer del pueblo! ¡Y les molesta que salga una mujer a decirle 4 verdades! ¡Que salga una mujer que piensa como argentina, que actúa como argentina y que tiene el privilegio de querer como argentina! La dupla Perón-Evita comienza a conformar una nueva noción de país, de nación. Es que los argentinos de hoy ven en el general Perón la reencarnación de sus ideales y ven en el general Perón al hombre que hizo posible que a la faz de la tierra surgiera una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Y en esa dupla Evita va perfilando muy claramente cuál es su lugar. Atacan la ayuda social que para mí, como digo yo muchas veces, yo como mujer que quiero tener la plenipotencia espiritual de los humildes de mi patria, tengo el orgullo de ostentar las 2 condecoraciones más grandes que puede ostentar una mujer, que se precie de querer a su pueblo: el cariño de los humildes y el odio de los oligarcas. Y en ese espíritu de nación libre, justa y soberana se va traduciendo en medidas concretas. No voy a hacer yo una historia que se ha hecho en este país con los jubilados. Soy demasiado joven, pero sí conozco las pensiones miserables que tenían antes que llegara el general Perón. La Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, por intermedio mío, que soy la más humilde, pero también la más entusiasta y apasionada de vuestras colaboradoras, proclama los derechos de la ancianidad, que son los siguientes. Primero, derecho a la asistencia, derecho a la vivienda, derecho a la alimentación, derecho al vestido, derecho al cuidado de la salud física, derecho al cuidado de la salud moral, derecho al esparcimiento, derecho al trabajo, derecho a la tranquilidad. Décimo, derecho al respeto. Ya no más damas de beneficencia o limosna. De ahora en más, justicia social. Derechos para los ancianos y para las niñas y para los niños. Para los niños, que son la esperanza de nuestro ilustre presidente. Para ellos, en que el general Perón ha levantado el lema de que los niños son los únicos privilegiados en el país, levantamos las blancas paredes y alegres paredes de la ciudad infantil, de los hogares escuela, las colonias de vacaciones, y así tratamos de cumplir con un lema de la Fundación: desgraciado del país que renuncia a los niños porque renuncia a su porvenir. También, claro está, los derechos negados a las mujeres. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Y esto último, que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Estas castas que repudiaban ese despertar nacional tampoco veían con buenos ojos la aparición de escuelas o institutos para adultos. Me acerco hoy orgullosa a este recinto en que el señor secretario de Salud Pública ha creado estas nuevas escuelas para practicar a nuestras nuevas enfermeras y sobre todo para cuidar la salud de nuestro querido pueblo. Se dan también los primeros pasos para facilitar algo que alguna debiéramos decir si pensamos en la actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires, siguen viendo con mala cara: la posibilidad de que la clase trabajadora ingresa a las universidades. Y es por eso que el general Perón ha querido que todos los obreros y todos los descamisados de la patria entren a las universidades en igual condiciones de los que ellos llamaban clases dirigentes. Que benditas sean estas clases si nos habían llevado a la entrega del país, a subalternizar los valores espirituales de la patria y a trabajar para 100 familias privilegiadas para llenar las bolsas de los señores y de Wall Street. Pero básicamente molesta, quizá debamos decir, la puesta en práctica de derechos para trabajadoras y trabajadores. El derecho a una retribución justa, el derecho a la capacitación, el derecho a condiciones dignas de trabajo, a la preservación de la salud, al bienestar, a la seguridad social, a la protección de su familia, al mejoramiento económico y a la defensa de los intereses profesionales que constituyen atribuciones esenciales para todos los hombres y mujeres, sagrados derechos que figuran en la Constitución justicialista. ¿Qué más podré decir para convenceros de mi verdad? Si aún queréis dudar, mirad mis ojos y ved cómo lloran de amor. Pero en pleno apogeo, cuando ella trabajaba horas y horas, cuando recorría el país, sus colaboradores comenzaron a ver que ella se cansaba más que en los primeros años. Pero ella insistía en trabajar y trabajar. Yo sé la enorme responsabilidad que ustedes, con su cariño, con su devoción y con su fe en esta humilde mujer, hacen de mí hacia todos los humildes de la patria.